www.radiomensajeros.com.co. Ya pasaron todas las quimeras, esas que me trajeron dolores, y ahora con palabras a la mera vienes a mi vera en busca de amores. Pero como todo lo has perdido, es mejor que te vayas andando a buscarte otro que te quiera. Muy buenas tardes a los oyentes en este viernes de la W, Peláez y de Francisco. Hemos traído un garabato, ese es el ritmo original, un tema del colombiano José Barros, y lo está interpretando otro colombiano, Nelson Pinedo. Estás delirando, grabado en 1954. Súbale un poquitico. Muy bien. Bueno, Martín, el viernes. Bueno, ¿el de Nelson y sus estrellas? No, hombre, Martín. Nelson Pinedo. Nelson y sus estrellas es mucho más acá. No. Ah, bueno. Usted, veo que el twist del perro lo mareó. Mire, saludamos. No, pero qué canción. Me tiene de verdad contoneándome. Ahí está. Balanceándome. Sí. Pasto, saludamos a sus oyentes en 97.1. Duitama, frecuencia 1150 AM. Y en Cali, dos frecuencias: 95.5 FM y 700 del AM. Antes de iniciar los correos, Martín, le tengo noticia confirmada. Se agrega otro candidato para la Dimayor. Se llama José Castaño. Esta mañana, sobre las 9 de la mañana, parece que lo inscribieron ya oficial. Sí, lo inscribieron. Él fue hasta el año 2018 agente FIFA de fútbol. Inclusive, uno de sus representados fue Carlos Valderrama, cuando era pues en su etapa de jugador. De manera que tenemos tres candidatos, ¿no? Jaramillo, Sánchez y Castaño. Muy bien. Bueno. José Castaño, sí. Y bueno, Sánchez, el que era del tenis, ¿no? De la federación. Sí, claro. Bueno, bien. Pues, ¿con qué correo arrancamos? Vamos a ver. Bueno, Hernán, mire. Quiero decirle, el numeral, ¿no? Sí. Numeral Peláez de Francisco en la W. Numeral Peláez de Francisco en la W. Y el correo Peláez y de Francisco @gmail.com. Hoy en el numeral, eso es. Martín, hoy en el numeral, la pregunta es: ¿cuáles deben ser los dos volantes de primera línea? Advirtiendo que más de un aficionado o de un tuitero me dice: no, es que el señor Queiroz no juega sino con un volante de marca. Bueno, nosotros seguimos pensando en dos. No sé por qué, pues. Sí, pues él juega con tres volantes, lo que llaman los españoles el tribote. Ha venido jugando con Cuadrado, con Barrios y Uribe, pero también cabe el hecho de que puede poner el volante central es Barrios, el titular, lo hemos visto, es cierto, y acompaña a Lerma, o lo puede acompañar el mismo Mateus Uribe, cualquiera de ellos, ¿no? Y bueno, a Cuadrado lo está poniendo como interior. Bueno, entonces el correo. Sí. Miguel Niño dice que qué jugadores promesa ven que podrían ser las futuras estrellas de la selección. Él escribe sobre los mejores para él: Jorge Carrascal de River, Kevin Agudelo de la Fiorentina y Cucho Hernández, que pues acaba de terminar el torneo con España, con Mallorca. Sí, se fue al descenso. Entonces, pues hay un futuro ahí, Hernán, en el tema de, digamos, los defensores, ¿no? Por ejemplo, Cuesta, el que está en Bélgica, Lucumí. Sí. Que era el Cali, está también ahí, está también Muñoz, que acaba de llegar, Daniel Muñoz. Digamos, como jugadores así de futuro. Jairo Moreno, que puede jugar de lateral izquierdo, por ejemplo, tiene 25 años. O sea, no sé si le parece ya muy viejo. No, pero ¿sabe quién ponemos también? Ese muchacho Luis Suárez de Zaragoza, en el Zaragoza. Cierto. Puede ser también. Cierto. Puede ser, está, ¿sabe quién? Está Tuesta, que yo creo que va a durar poco en la MLS. Está Alzate, que está en Brighton. Está el Cucho, está, ojalá Poveda lo llamaran alguna vez, que Poveda se quedara para Colombia, ¿no? Porque ha estado en las selecciones juveniles de Inglaterra. Hay un jugador que no hemos mencionado, Hernán, y la verdad que hay que tenerlo en cuenta para el futuro, Luis Sinisterra. Ah, sí, señor. Está en Holanda, ¿no? Sí, sí, claro, sí. El Feyenoord, y ese jugador era del Once Caldas. Es muy rápido, muy bueno, entonces hay que estar pendiente de Sinisterra también. En este correo, la señora Cindy Belandia, que es la esposa del hombre que envió el correo, se declara seguidora de Martín. Bueno, va creciendo su núcleo femenino. Se ve que de verdad que aprovecha muy bien el tiempo. Hola, Martín. Gracias, antes de avanzar, ¿por qué me escribieron que usted está en una novela, Pasión de Gavilanes? No, no, pero ¿qué es esto? Eso es lo que... Hombre, no, por favor, ¿qué es esto? Yo cuando leí eso, ¿sabe qué dije? No, esto es una marranada para el pobre Martín. Pasión de gallinazos. En Pasión de Vultúridos, de buitres. Óigame, ¿y es que usted está en telenovela? Yo estuve en una novela hace años que... ¡Ave María! Que desubiqué tan berraco, ¿no? Y entonces... No encontraba cómo, si estaba muy perdido, no sabía a qué dedicarme. Si ¿Qué pronto, novela? ¿Qué telenovela? A la locución o a la administración agrícola. Y... Le falta incursionar en esa. Mire, pero... Sí. ¿Cómo se llamaba la telenovela? La 40, pero ¿sabes qué? Lo mejor de todo, algo que me vino muy bien fue que no la vio ni mi mamá, ¿oís? O sea, siquiera. Era un desastre, desastre total, y yo he tratado pues de que no vean eso, pero pues por ahí algunas escenas que son una grosería. Sí, pero no, no fue papel de galán, ni mucho menos. No, me ponían, era un papel de tonto, como... Sí, ya entendimos. No sería. Vea, Mario, pero como que. Mario como Castillo. Desvirolado, más bien. Mario Castillo, siguiendo con los correos, habla de raspadores y patabrava en Europa. Dados candidatos, Roy Keane, se lo compro. Ese sí pegaba que era enfermo. El del Manchester, ¿no? Sí, una Tarbán. Una Tarbán. Sí. ¿Usted se acuerda de uno que se llamaba Vinny Jones, que fue. Era un inglés, claro, en esa época no veíamos los partidos acá, pero es que sabe por qué se hizo muy famoso, se volvió actor, así como Cantona, y entonces él actuó para Guy Ritchie, que es un director inglés, ahí en una película como a finales de los 90, y entonces ese jugador era un atarbán que era el Leeds, Vinny Jones, ese. ¿Sabe quién me parece? Me parecía tremendo ese Gentile, o sea, el italiano. Sí, pues nació en Trípoli, en Libia. Sí, pero... Pero jugó para Italia, claro. Y jugó para Juventus. Ese jugador, ¿sabes? Oye, sí, ese. Y en ese equipo, ¿se acuerda que jugaban en la defensa Tardelli? Cabrini. Claro, ese jugaba Cabrini, bien, ese Cabrini. El lateral izquierdo, y estaba Chirea también. No, te equipo. Claro, pero, que sí. Y, Martín, y Colombati, ¿no era? Colombati. Nos quedamos con Roy Keane. Ese operaba... Sí. Dentro del campo de juego, yo, como dice el oyente. ¿Sabes quién? Sí, ¿quién me ha parecido un atarbán toda la vida? Felipe Melo. Ah, el brasileño, sí, ese busca pleitos. Uy, ese es un atarbán bravísimo, está en Palmeiras. Y aquí él dice que en Sudamérica, Diego Lugano, le digo, no, mire, Diego Lugano es un boy scout comparado con un uruguayo, Luis Ubiña. Ese tipo tenía músculos hasta en las cejas. Ese hombre pegaba... Sí. Uy, ese sí era bravísimo. Luis Ubiña. ¿Ah? Y ese Materazzi era otro que maceraba hasta volverte un bagazo, ¿no? Hombre. Ese te cogía y te raspaba y... Bueno. Te dejaba hecho una mecha, ¿no? Oiga, ¿y sabe que un hijo de Materazzi está jugando fútbol también ya en un equipo italiano? No sé en cuál. No fregues. Sí, un pelado. Qué bueno eso. Pues si voy a buscar el dato, Hernán. Bueno... Esta es buena de Víctor Manuel Torres, Martín. El último gran aporte de la América a una selección Colombia. Me encanta tu pregunta. Sí. Ah, bueno, qué bien. Bueno, el último. A ver. Sí, el último. Nos escribió quién, Víctor Manuel Torres. Sí. A ver, yo creo que, a ver, Harold Lozano no sé, lo podemos considerar de América. ¿No? Sí, lo que pasa es que aquí hay algo, ¿no? Y es ese jugador que siendo de América y de las divisiones de América, se va para la selección, porque pues uno puede hablar de Freddy Rincón, no sé, o sea, sí, digamos, ¿no?, esos aportes de América. No, él se refiere es al jugador de divisiones menores. Ahora, Harold Lozano empezó en el Boca de Cali. Es cierto, yo me acuerdo porque lo veíamos en los preliminares de los partidos del Cali. Yo lo veía antes, que eso era buenísimo, que mostraban pues las figuras jóvenes, y Harold Lozano jugaba ahí, era un 10, y luego lo fueron retrasando y después entra a las divisiones menores de América, entonces se vuelve pues un jugador de ahí, de la cantera de América, pero pues lo formaron en Boca de Cali. Ese jugador fue un gran aporte. De Ávila fue otro gran aporte, siendo de América va también al de la selección. Ya caí quién es el jugador. Creo que el último aporte fue Pablo Armero. Claro, pero Armero... A ver, veamos, porque, bueno, Armero después se va a Brasil, pero puede ser que Armero sí salga directamente a América, estando en América, va a selección, ¿no? Sí, creo que sí. Porque Ramos, Adrián Ramos fue un aporte de América, ese jugador es de la entraña de la América, pero, pero empezó a ser llamado a selección, claro, en la sub-20 sí, en la sub-17 también, de América, pero ya en mayores creo que ya estaba fuera. Bueno, Adrián Ramos. Seguimos esculcando. Sergio Gómez. Sí, seguiremos. Martín, esta de Sergio Gómez es buena. Dice, cuando se retiren Messi y Cristiano Ronaldo, ¿quiénes creen ustedes serán los próximos Balón de Oro? Bueno, yo diría que en este momento Mbappé por edad pudiera ser, sin que llegue a ser Cristiano Ronaldo, pero buen jugador. Y es un jugador bravo. ¿Sabe a quién apunto? ¿Quién? A ese Dybala. Podría ser. Sin... No, es que esos tipos dejan... Bueno, ¿sabe quién? Mbappé tiene que estar. Ojo con un jugador que tiene 18 años, se lo digo. ¿Quién? Es Greenwood del Manchester United. Ojo con Greenwood, eso es una marranada. Es un extremo derecho zurdo, ya está siendo titular. Hizo varios goles, asistencias. Ese jugador Greenwood es tremendo, tremendo extremo, y tiene mucho gol y mucha asistencia asistencia a los goles. Ojo, Martín, con él. Pero sí, pero hay que tener en cuenta que tanto Messi como Cristiano Ronaldo dejan la vara muy alta. No, sí, correcto. Imagínese, esos tipos son de más de 700 goles, empezando más títulos. Es cierto. Muy difícil. Sí, va a ser dificilísimo. Ahora, ¿quiénes apuntan a más o menos llegar por ahí, no? Lógicamente lo de Messi y Cristiano va a ser complicadísimo, y yo no sé cuándo van a ser otro parecido a Messi, se demoran años, 15 años, no sé. Pero lo de Mbappé es brutal, y ya es campeón, y influyente en un campeonato del mundo. Fue influyente ahí, es que no fue cualquier persona ahí complementaria, ¿no? Él fue sustancial, él fue nuclear, fue molecular. Bueno, y Sancho. Ese lo está buscando. Me gusta mucho ese jugador, que es de ascendencia de Trinidad y Tobago, pero es inglés. Bueno. Haaland me gusta. Foden. Ojo con Foden, un volante zurdo del City. Yo sé que son muchos, pero es que son muy jóvenes, Hernán. Jóvenes, y entonces, ojo con ellos. Eso coincide con la siguiente pregunta de Ernesto Burbano. Juan Carlos Toja, Juan Pablo Pino, Jonier Montaño, entre otros, se quedaron en promesas. ¿Qué jugadores los sorprendieron y los llegaron a ilusionar y después se quedaron? Yo le doy uno. John Edison Castaño. Yo pienso en ese, de una. Uy, ese tipo iba a ser la lesión. Uy, una locura. Pero una ese locura. Jugador, uy, ese no, jugador no. pintaba... Cuando yo lo vi en ese sub-20, Hernán, en Paraguay, eso es una maravilla. Sí. Además que sí, hacía, digamos, mucha floritura, adorno, como en Embeleco, pero era muy efectivo. ¿Sabe qué? Un gol y una habilidad enorme. ¿Sabe qué le pasó? Pereira. ¿Sabe qué le pasó a él? Sí. Cuando él pasa del Pereira al América, fue como suplente del América. Sí. Y ahí empezó como... a perder, no sé, si fue en sí mismo. Después está fue a Racing, y en Racing tampoco. Está Ochoa todavía. Y bueno, ha habido casos últimamente, Hernán, lo de Marlos Moreno. ¿Usted se acuerda de Joao Rodríguez, no? Rodríguez. El hijo de Willy Rodríguez. Exacto. Ese jugador, hablaban mucho de divisiones menores, que iba a ser la locura. Pero ya tiene 24 años y por ahí creo que fue acaba de llegar al Necaxa. Sí. Él estaba en Argentina, ¿no? Ha caminado mucho. Bueno. Sí, sí, muchísimo, siendo tan joven, muchísimo. Bueno. Como 12 clubes ya. Arbey, no Arley, sino Arbey Gómez desde Medellín. Dice, hombre, Cruyff y Eusebio jugaron algún partido en Colombia. Le esto, Eusebio sí, vino con Benfica de Portugal al lado de Mario Coluna, que era el otro jugador espectacular que tenía el Benfica. Ellos jugaron en Bogotá y jugaron en Medellín. Cruyff sí no vino. Pues nunca apareció por acá. Y dice que para nosotros, ¿quién en la actualidad se puede comparar? Yo no sé, digamos el estilo de juego, yo no sé usted qué opina, Hernán. ¿De cuál? Si de pronto, no sé, mire, ¿Ronaldo el Gordo no le corría muy parecido a Eusebio? Siendo más ágil Eusebio de pronto, ¿no? Bueno, sí, por la contextura, corría, ¿no? Era mucho más pero flexible. Yo no sé, viendo videos de Eusebio, la manera de correr, uy, no. Martín, la verticalidad, no sé. Viste en la vena del gusto, viste en la vena del gusto. Ayer me vi un video que está circulando en las redes de los túneles que hacía ese Pelé en velocidad. Uy, no, Martín, sí. Ese tipo sí. No. Y sombreros. Claro, en blanco y negro. Y hablando de documentales, anoche vi uno buenísimo. No. Ah, bueno, el de Walter Mercado. No, volvete serio. ¿Cuál de Walter Mercado? Acá, yo quería ver cómo hacía la permanente. Entonces, ¿con qué perdiste el tiempo? No. En el canal 1201 de DirecTV me pasaron el datico. El documental del Palomo Uspiaga, hecho en Argentina, y obviamente, básicamente con su paso por Independiente, por General Paz Junior, un equipo de Córdoba, de segunda, el caso del doping, pero hay testimonios de exjugadores, entre ellos Burruchaga, Bochini, Gareca, Islas, Brindisi, que fue su técnico, León Martínez, que fue un preparador físico que tuvo Junior y estaba trabajando con Brindisi. La gran conclusión, después de ver eso, Martín, es que Palomo Uspiaga, en solo 3 partidos, se convirtió en el gran ídolo de Independiente en ese momento. Hoy uno de los cánticos, Uspiaga. Sí, era una marranada ese jugador. Ese Nacional que golea a Danubio. Hernán, es que era un jugador muy extraño porque jugaba como puntero, pero por la estatura lo hacía un jugador insólito. No, sí. Un jugador muy poco común, digamos, por la estatura, porque él tenía estatura de centrodelantero o parecía basquetbolista. Medía 1.90, ¿cómo le digo? Y era puntero derecho, y entonces era estrambótico, ¿no? Pero era buenísimo y levantaba las tribunas, y en ese Independiente fue ídolo. Claro, me voy a ver el documental, bueno, me voy a repetir el de Walter. Yo le digo, Walter, ya, pues es como, es algo alguien tan familiar. Y entonces... tan florido. Y entonces, yo quiero ver esas gestas de él en esa Supercopa, ellos ganaron Liga. Yo creo que... Una locura ese Independiente, Hernán. No, y hay que recordar que el Palomo ganó Copa Libertadores con Nacional, 2 títulos nacionales con América, ganó con Independiente 2 Supercopas y un torneo en Argentina. O sea que, bueno, y caminó por 7 países, entre otras. En el documental le hacen un homenaje a la hermana o la hermanita del Palomo, que fue hasta Buenos Aires. Pero oiga, que descubre uno, después de mucho, lo que significó él. Tal vez no fue tan reconocido en Colombia el Palomo, aunque fue el hombre que hizo el gol, acuérdese, frente a Israel, en Barranquilla, que prácticamente dio el pasaporte al Mundial del 90. ¿Vos te acordás, Hernán, que en ese Independiente tenía como socio a ese Gustavo López, que era un zurdo? Ah, sí. Que jugó después mucho tiempo en España y tenía de socio a ese Rambert. A Rambert. Sí, un goleador. Y un Panchito Guerrero. Exactamente. ¿Me parece? Sí. Ah, ¿y sabe quién jugaba empezando ahí? Cravioto, el que es técnico hoy del Pereira. Jugaba en las lateral, formaciones. ¿No? Bueno, señor. Lateral. Sí. Ya le di la recomendación. Bueno, ¿cómo? Martín. Me lo veo. Tengo novedades. Y muchas. Póngale cuidado. Estefan Medina. ¿Lo reconoce usted? ¿Va? Sí, el lateral derecho, claro. Está en Monterrey. 29 años de Monterrey, lo pide Valladolid, sin olvidar que el gordo Ronaldo está detrás del Valladolid, es el que está detrás, pues, de la operación de Valladolid, ¿no? Estefan Medina. Bueno, me parece muy, muy bueno que se vaya para Europa, en Valladolid. Ya hemos tenido colombianos ahí, ¿no? Ha estado Lionel, ha estado Villita, Harold Lozano también. Y pues estuvo Barragán. Sí. Claro que sí. Y entonces, bueno, Maturana fue técnico ahí. Exacto. En el 91, me parece, como en esa época. Bueno, y también... Sí. Pues decirte que pues es un jugador polifuncional, porque puede ser volante de marca o puede ser central o lateral. Muy resistido, pero a mí me parece bueno. Lo que pasa es que en este momento yo creo que está Arias por delante. En cuanto a lateral... Sí, de acuerdo. ¿No? Puede ser. Bueno, Martín... Ya está, no, esto está lleno ya, ojo pues, de Twitter. A ver, le voy a leer algunos. Jason Romero, ayer hablaron con él. John Duke, él da a Duque y a Campuzano, el de Boca. Andrés Urrego, me encanta tu pregunta. Debe ser Uribe y Barrios. Bueno, Barrios sale bastante bien en votación. Carlos Nieto da a Carlos Sánchez. Simenón da... Es que Arreta y Calero. Eso hicieron buena pareja, sí. Henry Porras, Barrios y Lerma. Felipe Delgado también, Barrios, Lerma. Carlos Guarín da Barrios y Mateo Uribe. Omar Vargas también. Alejandro Niño Murcia también. Bueno, está... Lo que sí estoy viendo, Martín... Es que figura en todas las apuestas, en todas figura Wilmar Barrios. No, es tremendo, de verdad. Y ese volante de marca fuerte, pero muy muy leal y entrega bien la pelota. No, de verdad que me parece lo de Wilmar Barrios excelente y ha tenido gran campaña en el Zenit. Bueno, seguimos recibiendo mensajes. Tenemos una novedad. En la Comisión Séptima del Senado... El ministro de Deporte, el señor Lucena, dijo que el 30 de agosto tiene que volver el fútbol colombiano. Y en cuanto a la participación de equipos colombianos en Copa Libertadores, tendrían la necesidad de contratar vuelos charter. Ese, y no solamente para Colombia esto, eso es para todos, ¿no? Si no tenés charter... Queda parqueado allá, ¿no? Se complica la situación. Hernán, ¿y qué? ¿Usted qué cree que va a pasar con el Cúcuta? Ah, no, no, eso del Cúcuta, sí, hombre, qué vergüenza. Él debe, ¿cómo le parece? Se le olvidó pagar 163 millones. Y como pasa con los que revendieron boletas, mientras no paguen, no tienen derecho a pataleo. Y este señor tiene que pagar para que le levante el ministerio. Oiga bien, el ministerio le reactive el reconocimiento deportivo. ¿Qué culpa tiene la ciudad de Cúcuta y los jugadores del Cúcuta de que este genio que tienen allá no haya sido capaz de mostrar seguridad y honestidad para manejar? Porque es que el señor Cadena, acuérdese que estuvo en Patriotas, pasó a Bucaramanga. Ese sí es el gitano y estaba en Cúcuta. No, claro, y no me diga claro, que no. Algo debe haber. ¿Algún negocio? Pues hombre, ¿no? Pues pero él le ha pasado ya antes, entonces él ya se ve con la presión y paga, porque los 167 millones, pues él si los paga se le suspende el castigo, pero seguramente, pues no sé, tendrá cómo ir a conseguir ese dinero. Lo que pasa es que él juega como con los plazos para pagar, me parece que es como un bucanero de esos, como un filibustero del fútbol, porque además agotando hasta la última instancia, Hernán, y eso va en desmedro pues de la calidad de vida de los trabajadores del club y eso, no me ¿te imaginas, señor Cadena, por Dios santo? ¿Usted se imagina la incertidumbre del plantel del Cúcuta? Decir, hola, estamos en pandemia, fuera de eso estamos en reconocimiento deportivo. ¿Qué? ¿Seguimos entrenando o nos vamos? ¿Qué hacer? ¿A coger café o qué? ¿Nos vamos a hacer? No seas tan corsario. No, Cadena, pero por favor. Claro, hay que buscar oficio. No, pero el pobre claro Cúcuta, sí. Hombre. No. Uy, no, qué karma. Qué mal estará pagando. Por Dios. ¿Se acuerda que en la época suya decían, uy, ¿a quién cura mató? Pues sí, porque le cayeron todas. Bueno, sí, no, es tremendo. Ojalá que tengamos al Cúcuta, porque si no, ¿qué queda eso? No, pues. Queda eso disparejo en el fútbol colombiano. Eso se vuelve un enredo, Hernán, un embrollo. Ah, sí, que hay impar, un engorro, porque queda. No, pero esto queda impar, sí. No se preocupe, estos son capaces de subir a gorrazos a uno de la B y cuadran. Vea, Martín. no se distraiga. París-Lyon, ¿deben estar jugando o no han empezado? Ya te iba a decir, oís, está París Saint-Germain 0, Olympique de Lyon 0. Está, pues, por supuesto, sin Mbappé, pero está Neymar, está Icardi y está Di María. Pues Neymar, pues, que tiene, Hernán, ese poder terebrante como de Broca, ¿no? Que tiene para ir penetrando la defensa, que hasta ahora la de Lyon está hermética. Bueno, ahí aprovechemos para preguntar, ¿por qué Neymar a la larga se ha quedado cuando ese tipo pintaba? Bueno, Robinho también en su momento descrestó y parecía y parecía, y después quedó como un jugador normal, ¿no? Eso es cierto. Robinho pintaba para más, salió del Santos, iba a ser la locura, estuvo en Real Madrid, estuvo en el City, en el Milan, pero no, no terminó pasando nada. Martín, ¿no te acordás una noche en el Pascual Guerrero contra el América, ese Robinho que tenía de socio a Diego, que hoy juega en Flamengo? Ese Aedano, ¿se acuerda? Que le pegaron al América. Al volante 8. Sí, Diego. Y Aedano también. Ah, bueno, Aedano, sí. No, sí, se llamaba así, pues. No es un chiste, amigo de infantil mercado. Ni pueril. Se llamaba así el jugador. Óigame. Claro, me acuerdo, y sabe que ese Santos goleó al América ese día con Robinho como 5-1, pero 6-5. Ese América del Pecoso terminó llegando a semifinal. Eso que empezó tan mal para América terminó siendo bueno al final. Esa fue la versión de Copa donde el Pecoso mechoneó a ese jugador de River, ¿cierto? Y hubo un mundo de expulsados también ese día. Sí, pero como 6 mal expulsados o 5. Sí. Bueno, antes de ir a una pausa, escuche esto. El Genk de Bélgica tiene en la línea defensiva 3 colombianos: Muñoz, Cuesta y Lucumí. Pensaba yo, ¿qué tal que esos 3 tipos se acoplen de tal manera que el técnico de Colombia diga, como lo dijo Maturana hace muchos años, yo me llevo la defensa de Nacional a la selección y me funciona? Y que este que Dios diga, yo me llevo estos 3 defensas del Genk y los pongo a funcionar. ¿Podría ser? Sí, eso... Eso me parece muy buena, pues muy buena opinión de buscar jugadores que se asocian o que juegan juntos. Y ese es el caso del equipo belga del Genk, que tiene a Carlos Cuesta, el ex defensor de Nacional, central derecho, Lucumí, que era el Cali, zurdo, y de lateral derecho a Daniel Muñoz. En un informe de Fútbol Red salen como esas sociedades, por ejemplo, de aprovechar, y estoy de acuerdo, de saber aprovechar a Muriel con Duán, ¿no? Claro. Bueno, Muriel con Duán es una sociedad enorme que tiene que, bueno, señor, para aprovechar Queiroz. Señor Queiroz, sin ningún costo le damos estas posibilidades, pues para que usted piense, pues de pronto, ¿quién quita? Y diga, ya uno que trabaja en una novela me dijo que pusiera 3 de este equipo y 2 de la delantera del Atalanta. ¿Quién quita? Una novela que no vio nadie. Martín, en una novela que fue un fracaso. Ajá. Es increíble. Llega el momento de aportar su gusto musical. No, qué nervios, Hernán. No, ¿qué trajo? Estoy, de verdad, estoy hecho un manojo. Bueno, atención con esto. Aquí vamos a tener la mejor voz del tango con Roberto Goyeneche, el hincha de Platense. El polaco, sí señor, y un gigante, un prodigio de la guitarra, el mejor guitarrista del mundo, Juanjo Domínguez, argentino, sí señor, con la canción De Piana y Mansi de Barro. Arranca, Juanjo. Estoy mirando mi vida en el cristal del charquito y pasa mientras medito las horas perdidas, los sueños marchitos y están tus ojos queridos. Martín, mucho monstruo. Sí, el polaco. ¿Cómo? Pero también le gustaba, como es cantante suyo, ¿no? conversar. El hombre, así pues que no. Hombre, pero no, muy, ahora que usted trajo al polaco Goyeneche, que hizo la observación que era hincha de Platense, usted sabe que alcanzó a jugar en la reserva de Platense. Oiga esta historia, contada por Goyeneche. Jugaba en la reserva de Platense y en un partido de práctica le metieron una patada un tipo que se llamaba Arano. Una patada, pero ¿cómo así? Tanto que Goyeneche dijo, no, lo mío no es el fútbol, y se fue. Con los años, triunfando ya Goyeneche en la parte musical, se encuentra Arano de este andén al otro andén, y le grita a Arano, que venía a jugar en Chile, Goyeneche, te salvé. En vez de ser futbolista malo, te volviste gran cantante, gracias a la patada que le metió Arano. Contaba el polaco. Bueno, Martín, no, son muchos temas, de verdad. Esto es de lo más grande que yo he oído en mi vida. Sí. Juanjo Domínguez, yo le digo a la gente, vean a Juanjo Domínguez, el mejor guitarrista del mundo. Y ojo, lo dijo Paco de Lucía una vez. El mejor guitarrista, véanlo, porque él era telonero de Paco. Pero es un guitarrista de tangos y guitarrista de música folclórica argentina, Juanjo Domínguez. ¡Qué marranada de artistas, señores! Este Martín Paje, promotor disquero. Vea, tenemos mensajes a esta hora. Pensar que puse en tus manos una culpa que era mía. Entre todos nos cuidamos. Ingresa a la app Carulla, compra todos tus antojos y te los llevamos a casa. Carulla presenta La Hora en la W. La hora, Martín, hombre, 2:31 minutos. Sí, hombre, ay, qué pena. En Carulla puedes comprar todos tus antojos ingresando a carulla.com, app Carulla o marcando numeral 715 y lo llevamos hasta tu casa, o puedes programarlo y recogerlo en el almacén que elijas sin bajarte de tu carro. Carulla, la vida más fresca. Bueno, a ver, un 10 para el primero que me responda esta ecuación que muestro en pantalla. Muy bien, chicos, están volando. Nada te detiene en casa con Ultra Entretenimiento. Disfruta internet de ultra velocidad desde 50 megas. Lo mejor, compras hoy y pagas en septiembre. Llama a numeral 400. Claro, para ti primero. Oferta válida del 1 al 31 de julio de 2020. Conoce condiciones y restricciones en claro.com.co. Este jueves 6 de agosto no se pierda el primer foro No Paramos para que la Vida Siga de Allianz en Sigue la W. ¿Cómo sería Colombia sin corrupción? A través de una conversación desde diferentes ángulos abordaremos la realidad acerca de la corrupción como mal endémico en el país. ¿Es la corrupción parte de nuestro ADN? ¿Cómo podemos contribuir al cambio desde el sector empresarial? Participan David Colmenares, presidente de Allianz, Carlos Mario Giraldo, presidente Grupo Éxito, y Andrés Hernández Montes, director Transparencia por Colombia. Modera Juan Pablo Calvás. 6 de agosto a las 12 p.m. en Sigue la W. Conéctate por Facebook Live en wradio.com.co. La Universidad Nebrija presenta el concurso Vuelve a la Uni. Entra en nebrija.com/vuelvealauni y gana una beca del 100% para una maestría online. Presenta en la W una oportunidad. Me trajeron dolores y ahora con palabras a la mera vienes a mi vera. Hombre, me dicen una oportunidad, ya me confirma Kilio si está. Sí, tenemos la oportunidad de conocer lo que Nairo Quintana, el ciclista colombiano, espera este año en su actividad en Europa. Escuchemos, Nairo. Nos hemos preparado bien durante todo el año para hacer una buena temporada. Hemos tenido un buen comienzo, que era parte de la preparación. Luego vino pues la pandemia, tuvimos que parar un poco, la cuarentena, pero nuevamente estamos en buenas condiciones para iniciar la temporada, esperando pues que el problema del coronavirus no vaya creciendo y se puedan desarrollar todas las competiciones. Luego seguidamente pues los planes y objetivos que tenemos son el Tour de Francia inicialmente. Sabemos que tenemos que hacer muy buena Dauphiné y luego a la espera de los mundiales, sabiendo pues que de los olímpicos de momento pues no se sabe nada. Eso es lo que nos depara la temporada y esperamos poder tener suerte y que todo el sistema de salud y demás vaya muy bien por el mundo para que así se puedan desarrollar las carreras. Muy bien, bien claro, Nairo, ¿no? El Tour de Francia, eso sí, apúntelo. Bueno, sí. Martín, Héctor Martínez, me encanta tu pregunta. Deben ser Wilmer Barrios y Carlos Sánchez, vea, aparece Carlos sí. Sánchez, Leonardo de Coco, Uribe y Barrios, Barrios y Uribe, Elizabeth Mantilla, Andrés Sierra, si se puede decir, bueno, estos congresistas nos van a acabar como al fútbol, ay Dios, no, este es, bueno, Barrios, la Barrios y Uribe, muchas gracias. Bueno, Martín, ahora sí, aliste pues, sigue 0-0, ¿no? Bueno. 0-0, Paris Saint-Germain, Olympique de Lyon por la Copa de Liga. Minuto. Es importante. El minuto 23, 24 ya del primer tiempo. Bueno, ¿qué opina usted de la oferta o del billete que dice tener el Inter para llevarse a Messi? Escuche, 260 millones para pagarle durante 4 años, es decir, más de 60 millones al año, más de 5 millones de euros mensuales. Es una cifra grande, ¿no? Obscena. Es obscena y, pues, a ver, Messi, su contrato con Barça acaba en 2021. O sea, si llega sin pago de traspaso, o sea, cumpliendo ese contrato, pues el Inter le ofrece a Messi esa plata a él. Es decir, es una vaina absurda. Sí. O sea, es como... Sí, a él solo. Entonces... Messi, como que no, lo que más le importa no es que sea la plata, el papá de Messi es un poco más negociante, ¿no? Sí. Es un poco más codicioso, pero Messi no. Yo no creo que se vaya. El mismo Pep Guardiola, ya lo hemos hablado acá, siempre ha dicho que para él, pues, Messi va a terminar en el Barcelona. Mire, con suavidad y vaselina, el Juventus le dio a Andrea Pirlo, que maneje la categoría sub-23 del Juventus, pero todos sabemos que tarde o temprano Pirlo puede ser el técnico del Juventus. Claro, y es raro, mire, en aquel termina siendo muy identificado con Juventus, Pirlo, pero él jugó más tiempo en el Milan, él jugó en el Milan 10 años. Sí. Mientras que en Juventus jugó menos, mucho menos, jugó como 4 años, pero claro, él termina como muy identificado ahí con el equipo de Turín, saliendo él de las divisiones menores del Brescia, donde hay un jugador nuevo que lo comparan con él, de ahí mismo del Brescia, donde jugó Guardiola, que ya llama a él Tonali, y dicen que Tonali puede llegar a ser ese Pirlo, pero pues le falta, ¿no? Le falta a Tonali, pero bueno, pero es raro el caso de sí, Pirlo termina muy identificado con Juventus siendo más del Milan. Pero mire que esos equipos gastan, mejor dicho, a manos llenas. El Manchester City, donde está Guardiola, del año 2008 al 20, o sea, 12 años, ¿no es cierto? Ha probado, oiga bien, con el de hoy, 18 zagueros centrales. Le digo porque el último que acaban de reclutar se llama Nathan Ake, un jugador holandés que era compañero de Lerma en el equipo que se fue al descenso inglés. Bournemouth. Sí, se va en 40 millones de euros, un poco, 43. Y Nathan Ake, así dicen que se pronuncia, en una aplicación se llama Forbo. Entonces usted se mete y dice, bueno, ¿cómo pronuncian este nombre en neerlandés? Entonces, así como usted lo pronunció, Nathan Ake, así. Ake. Y este jugador de ascendencia marfileña, él es de, ¿sabe? Él es de ahí, de La Haya. Salió del Ado Den Haag, del equipo de La Haya, Martín. Pero a él se lo lleva el Chelsea en un torneo juvenil, y entonces en el Chelsea no despega, pero en el Bournemouth sí, y le encanta ese jugador a Guardiola, y ese City que ya ha tenido, digamos, ha tenido muchos centrales, como usted dice, y han triunfado. Company, me parece que le fue bien. A Company le fue bien. Le fue bien, bueno. De Michelis no le fue mal. Otamendi, pero hay otros que no han funcionado. Laporte, Otamendi, pues, le fue menos, bien, pero al Stones. Final mal, ¿no? Hola. Sí, Laporte, por ejemplo, ha sido como de subidas y bajadas, ¿no? El jugador, y tenía uno que se llamaba Denayer, que precisamente lo estoy viendo en este momento con el Lyon. Denayer, bueno, lo tuvo el City, pero lo dejó ir para el Lyon. Bueno, te voy a descrestar. No me hables de Costa de Marfil, sino Côte d'Ivoire. porque eso era... Ah, bueno, sí. Sí, francés. La que no, bueno, perfecto. No, perfecto, bueno, pues, sí. Vean. Costa de Marfil. Costa de Marfil. Martín, tengo dos de los técnicos. ¿Se acuerda que hace poquito le contamos a los oyentes que Lucescu, el rumano, no iba a poder trabajar en el Dinamo de Kiev, ¿no? Que la barra del otro equipo lo agitó, le dijo de todo, porque él trabajó en el otro equipo 12 años, ganó títulos y tal. Claro, bueno, pero Shakhtar. Finalmente arreglaron no sé cómo y Lucescu es el técnico oficial del Dinamo de Kiev. Esa es una. Sí. Y la otra, ¿qué ha sabido usted de Pellegrini, el chileno? Mire, acaba de salir la noticia, Hernán, porque se había dicho que Pellegrini tenía una oferta muy cuantiosa, muy nutrida, sí, muy ostentosa, ¿sabe? Del fútbol chino. Sí. Resulta que acaba de salir la noticia, por acá la veo, de que él no se va del Betis. Les había prometido y bueno, él se queda y va a armar un equipo que verdad que no despega del todo, que ha sido como despojado de cierta fuerza, de cierto empuje, y la piensan recuperar, un equipo que ha estado como pareja encadenado, yo no sé, pero bueno, ya tendrá a Pellegrini, a ver si le puede dar un mejor fútbol, un mejor funcionamiento. Ya lo logró en Málaga, ya lo logró en Villarreal, sí, y de pronto le suena la flauta en Betis, que no han podido con este equipo. Voy a hacerle una pregunta para cuya respuesta nos sirva de ilustración a todos los oyentes. ¿Cuáles fueron los dos jugadores que del fútbol colombiano llegaron al Betis? Tres jugadores que jugaban en Colombia y llegaron al Betis. Yo me acuerdo de Dorlan Pavón. Bien, uno. Yo me acuerdo de Juan José Narváez. ¿Colombiano? Sí, Juan José Narváez. Narváez llegó primero a la gente del Real, ¿no fue? ¿Al Castilla? Sí, él llegó al Castilla, pero él termina jugando en Betis y jugando en Primera. Se la valgo. Pero veo que no sabe de los otros dos y no tiene por qué saber, porque es un hombre muy joven. No. Trabaja en novelas, imagínese. Vea. Qué grosería. El primero fue Ángel Berni, un delantero paraguayo del Boca de Cal, de la época de Berni, López, Patiño, Génesis y Cañete. Ese Berni había sido goleador en San Lorenzo después de que salió de Colombia, cuando se acaba el Dorado, y apareció en el Sevilla, en el Betis sevillano. Y el otro, ese sí lo vio usted, Jorge Olmedo Méndez. Del Cali, fue en el 76 al Betis, a segunda división, y fue campeón ese año con el Betis. Estaba muy chiquito, Hernán, pero Jorge Olmedo jugó en el Deportivo Cali, jugó en el América. Medellín. Y una noticia que impactó a toda la comarca vallecaucana. ¿Cuál? El caso con Ana Lucía Gudelo. Sí. El caso con ella. Sí. ¿Ah? Sí. No. Fue señorita Colombia, Hernán. Ya, muy linda. Lo recuerdo, claro. Y él era argentino, ¿no? Pero pues... Sí. Pero nacionalizado, pues... estuvo muy vinculado a Cali. Él, me parece, Hernán, pues usted me corrige, él estuvo en el Medellín, me parece. Sí, estuvo en el Medellín. Y creo que estuvo en Nacional también. Era muy bueno, ¿no? Sí. Era jugador con mucho gol. Muy bueno. Buen jugador. Sí, ¿no? Tremendo. Le gustaba jugador, la noche. Sí, muy que no vertical, es pecado. ¿No? No, que no es pecado. No vamos a descalificar a los amigos de la noche tampoco. Muy vertical, jugador. Como muy profundo. Con mucho gol. Sí, sabía jugar. Bueno, explíqueme usted por qué Italia, en 370 partidos jugados hasta hoy, oficiales en esta temporada, ha logrado que los delanteros o el Euroseguipo, 1.122 goles. Es el país más, en términos futboleros, más ofensivo que hay en Europa. ¿Por qué? ¿Qué hicieron? ¿Sabes? De raro, no sé. ¿Sabes algo, Hernán, que cuéntame. Te quiero comentar? Qué buena tu pregunta. Buenísima, ¿no? Sí, mira. Pues resulta que el fútbol italiano, de pronto, me quiero ir también al tema de selección, al tema que ellos han tratado de instaurar, de implantar como un nuevo juego. y eso ha sido muy criticado. Viene bien para la liga porque ahí hay muchos extranjeros, hay equipos inclusive que juegan sin italianos muchas veces en sí. El campo, pero ellos trataron de cambiar eso como hizo España. España era la furia, luego España se da cuenta en los Juegos Olímpicos del 92, sobre todo ahí empieza la preparación para eso, y ahí empieza el desarrollo del fútbol español, ese fútbol faraónico, ese fútbol vistoso, porque ellos se dan cuenta que su ADN no es esa furia española, sino que eran más líricos, digamos. Más técnicos. Mientras que los italianos nunca han sido líricos. El canto de Italia es lírico, pero su fútbol no lo es, ni tiene por qué serlo, porque qué han buena. Ganado de otras maneras. Un fútbol más táctico, un fútbol de ese que era de Bearzot, ese bueno. que era de Arrigo Sacchi, ese que era ha sido de Trapattoni, de Lippi, ese de Elenio Herrera, ese fútbol. Pero no es de vistoso que trataron de implantar con Conte bueno, o Prandelli. Ese no es el fútbol de Italia, Hernán, pero le viene bien para la liga, no tanto para la selección. No sé tú qué opinas. Sí, te voy a decir, gracias por tu oportunidad brindada. Te quiero contar lo siguiente. El fútbol italiano en la década del 60, con un genio que le pusieron el mago, Elenio Herrera, se inventaron sí. dizque el Catenaccio, que no fue él propiamente, fue un señor Fione antes que él. Sí. Y ese señor Fione, óigame la reflexión que hizo, Martín, dijo, si yo no puedo hacer goles, yo puedo ganar los partidos recibiendo menos goles. O sea, su idea era defensiva. Sí. Entonces ellos hacían un gol y cerraban la puerta. Y ellos fueron los del Catenaccio. Después cerraron la frontera, y durante creo que 10 años no entraban jugadores extranjeros a Italia, la volvieron a abrir, y aplauden hoy a dos equipos pequeños, que son el Atalanta y el Sassuolo, porque los técnicos de esos equipos, parece y se nota, Martín, al ataque, sí. hacer goles, no importa que nos hagan dos, hacemos tres, y con esa filosofía, parece que, bueno, y llegaron también los equipos grandes, Juventus, esos tipos, ahora es pensando en el gol y en el gol. O sea, salieron de ese sistema tan defensivo y tacaños, ¿no? Claro, es cierto, Nan, pero mira que, digamos, Sarri en el Napoli ya era un fútbol más lírico, ¿no? Y Sarri es como de los precursores, digamos que es un tipo que trabajaba en un banco. Y de pronto él dice, no, yo tengo que dedicarme a esto, y empieza, y él le iba muy bien como banquero, era un ejecutivo de banco, Sarri, y él pues quería implantar ese fútbol vistoso de mucho toque, y digamos que en ese Atalanta de Gasperini, pues Gasperini también ha logrado eso. Ahora, me parece que para la selección italiana podría ser, pues, mantenerlo con lo que ellos han ganado, ¿no? Mantenerse sí. con ese estilo. Claro, hay que mirar si ellos en la selección, cuando la veamos, si cambian o no. Bueno, mire, Santiago Arias dio una pista hoy sobre el futuro de James, porque dijo Santiago Arias pues que espera que llegue James y que se le cobije para que se sienta bien, se le arrope. Entonces, dicho así, debe tener alguna pista, Martín, de pronto, ¿no? Porque pues sí, es que acá, a ver, es que James, no sé, mira, Hernán, qué pena. Te veo confundido. No, es que alguien me habló acá y me... Te distrajo. Me perdí, o sea, me dijiste que, perdóname. Mira, como las mujeres que se... Vea, no, hombre, le estoy diciendo que Santiago Arias dio una pista hoy. Le estaban hablando de cómo está usted y cómo le ha tocado sí. luchar y tal. Y por ahí soltó y deslizó, dijo, pues hombre, que si James viene aquí será bien cobijado, bien arropado por el equipo. Pero si soltó el nombre, es porque algo puede ser del Atlético de Madrid, puede ser, ¿no? Ah, bueno, pues yo en el Atlético no lo veo tanto, ¿ves? Bueno, pues es un fútbol que a mí me parece que a él no le va bien. Ojalá fuera como al Milan, o sea, ese equipo me gustaría. Lo que te digo, allá está Paquetá, Calhanoglu saldría, tendría más oportunidades, está Ibrahimovic. Es un fútbol, digamos, el Milan no es tan ambicioso como antes, pero es un fútbol que le vendría muy bien a él. Ahora que menciona, hay tipos, pues se tienen fe. Ibrahimovic dijo, mire, Yo quiero ganar aquí en el Milán tanta plata semanal al estilo de la Premier. Sí. Entonces, vamos a ver si le pagan, porque a los casi 40 años el hombre anda en un buen momento, ¿no? Claro, no, pues muy bien, él llegó ahorita, él llegó a principios de año, y me parece que, bueno, lleva 10 goles en 19 partidos, lleva 5 asistencias. Hay otra cosa en el Milan, y es que Pioli se queda. ¿Usted se acuerda que un alemán iba a llegar, supuestamente Rangnick? Pues resulta que ya no llegaría Rangnick. No, bueno, se queda Pioli, y una de las peticiones de Ibrahimovic era que Pioli se quedara. Entonces, digamos que bueno, le ofrecen 5 millones netos de euros, 5 millones netos de euros, más 1 millón por logros de Ibrahimovic. Vamos a ver qué dice ahora en la respuesta, vale. Pero dicen que seguramente se va a quedar el sueco. No te vas a mortificar por el cambio brusco. Fabián Sambuesa definitivamente no va a seguir en Santa Fe. Pero la pregunta es, también salió del Cali así, de un momento a otro se fue. Estuvo en Junior, el Junior lo cedió. El Junior dice que lo quiere ahora, pero están dándole muchas vueltas a Sambuesa hasta que Santa Fe dijo, mire, no tenemos cómo llegar a un arreglo con ese jugador que hizo buena campaña en Santa Fe. Y así que, sí, simultáneamente había una reunión, pues vía, ¿cómo se llamará eso? Virtual, ¿no? Un Zoom de esos, y no aparecieron para hablar con Queiroz varios muchachos de la selección, entre ellos Falcao, faltó James, no sé si fue que no los pudieron contactar o qué sería, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que el hombre quedó Solano Patiño. Bueno, sí, entonces, Santa Fe tendrá como extremos ahí, entonces a Velázquez, ¿no? Usted me hizo la alineación ayer. ¿No? Sí, ese sería, pues. Ah, bueno. Yo creo que ese jugador con Seijas también, jugando ahí. Estos equipos de nosotros, sí. Mire el Pasto. El juzgado tercero laboral del circuito de Pasto ordenó el embargo por el incumplimiento en los acuerdos de pago con un jugador, Jimmy Baloyes, con un entrenador, José Fernando Santa, con su asistente, Marco Antonio, y hasta con el preparador físico. Esos líos laborales no pagan. La gente va, presenta y generalmente gana, pues tanto así que ya le embargaron todo al Pasto, hombre. Sí, el Pasto, mira cómo va por ahora, Hernán. Dame la del Pasto. Delgado, Juan Guillermo Arboleda, lateral derecho. ¿Se acuerda? Sí. Uno que... ¿Ese juega bien? Sí. ¿Del Tolima, no era? Juan Guillermo Arboleda jugó en el Tolima, jugó en Alianza Petrolera, salió de Nacional, de las divisiones menores. Danilo Arboleda, un central que fue del Cali. Aponte, un venezolano, y Vallecilla por izquierda. Volantes, Ayala, Francisco Rodríguez, Kevin Londoño por derecha, Jopito Álvarez media punta, John Pajoy por izquierda, y adelante Vanegas, o en su defecto Feiber Mercado. Esa sería la alineación del Pasto. Ahora que usted mencionó, ese John Pajoy también fue un jugador que en su momento pintaba grande, porque tenía manejo de pelota, se movía bien ese Pajoy. En Once Caldas fue una locura él, sí. Muy bueno. Sí, hombre. Bueno. Pero le ha ido mejor en Pasto, ¿sabe? Sí. No me vas a creer, pero dice que en San Lorenzo quieren a Cristian Mafla, el de Nacional. Pero como San Lorenzo no paga, ni modo, no creo que, ¿no? El lateral izquierdo. Exactamente, que era de Quindío, fue a Nacional, y bueno, hola, Martín. Fue en Bucaramanga también. ¿Estuvo también? Sí, Mafla. Bueno, ya Juan Fernando Quintero en Buenos Aires con River, ¿no? Está con, sí. Se enfrió esa carreta de que iba para Europa, me parece, ¿no? Mire, él en Europa, pues no le fue tan bien, digamos, en Porto, en Rennes de Francia, en el Pescara, en River es donde mejor le ha ido, o en el Medellín, pero realmente él ha tenido unas ofertas o acercamientos desde Qatar, desde Emiratos Árabes Unidos y también desde Arabia Saudita, pero está complicado eso porque no quiere ir a ese fútbol que lo perderá un poco, entonces él se quedaría en Buenos Aires con River. El que sí está con caso complicado es el amigo Infantino. Hola, pero esos de la FIFA todos queman y largos, ¿no? ¿Y? Sí. Entonces, sí, no. Ya es un caso penal para la justicia o para la fiscalía suiza. significa, y ya le han dicho lo mismo que les dijeron a los de acá, pero los de acá dijeron no, nosotros no por ahora. A Infantino le dijeron, mire, auséntese de su cargo, retírese mientras hacemos la investigación, nombre a alguien en la FIFA interino, un secretario cualquiera, y usted retírese para poder tratar su caso. Infantino. El fiscal ese Keller, pues sí, lo que usted dice, le abre ese proceso penal, es que hay abuso de autoridad, ¿no? Hay violación del secreto, hay violación del secreto de función y obstaculización de la acción penal. ¿Por eso? Además, por parte de ese fiscal con Infantino, reuniones secretas. Entonces, Yesurún y los de acá dirán, si está en rollo mi jefe Infantino, pues nosotros también, porque también le tienen montada película al señor Domínguez de la Conmebol. Escuche usted el panorama de la Conmebol. En Bolivia no han podido elegir el reemplazante del señor César Salinas, el presidente que falleció. En Ecuador, lío similar. Empezando porque no hay técnico en este momento en la selección ecuatoriana oficialmente. Y en Chile también hay líos con su federación. Es más, le pidieron una nueva rebaja salarial a Reinaldo Rueda. O sea que si usted ve de las 10 federaciones, hay 3 que están con problemas a alto nivel. Claro, tiene razón. Y Domínguez lo único que dice es, aquí hay plata. Eso es todo lo que él dice. Y ayuda. Mire pues, a Milad, el nuevo presidente de la Asociación Chilena, le van a impugnar la elección. Se la van a impugnar Antillo y un señor de apellido Cerda, que eran pues otros aspirantes, y resulta que eso pues digamos que está en problemas Chile también, y esto puede haber afectado a pues al gran Reinaldo Rueda, ¿no? Entonces ellos tienen en la Conmebol Bolivia, Ecuador, Chile y Colombia, 4 de las 10 federaciones. En veremos, ay, me falta una, Martín. Venezuela. ¿Se acuerda que le echaron mano al presidente de la Federación Venezolana? Sí, Berardinelli. Bueno. Entonces, Martín, tranquilos, que no pasa nada. Eliminaron anoche al Santos en el torneo paulista. Han caído y eliminados Sao Paulo, Santos. Pero la noticia hoy en Brasil es que Soteldo, ese chiquitico venezolano que juega bien, ese dice que lo pretenden en España. No sé qué equipo. Soteldo. Ese chiquitín es bravo, oiga. Sí, juega bien. Soteldo, que él empezó jugando en Chile, en Huachipato, y allá causaba sensación. Y está ahí en ese Santos donde usted recuerda ese Carlos Sánchez, ese extremo. El uruguayo. Uruguayo que era de River. Sí, señor, ese juega bien. Sí, ese Santos lo eliminan. Tiene a un jugador, usted que sigue tanto el fútbol brasileño, llama él Mariño, es un zurdo. Mariño, un delantero, y me hizo acordar de un jugador que a usted le gustaba mucho, Hernán, Pacho Chagas. Pacho, mire, Martín, yo me voy a encargar de algún tipo de fútbol, y usted responde por el campeonato de Tailandia, de Noruega, eso es por allá, porque usted le consigue unos cuentos que... Es que usted, yo termino y digo, este me metió un cañazo y no he podido... Oye, Hernán, ¿me querés dejar la morralla? No. ¿Me querés dejar la quincalla? Quincalla. Dame el tiempo de juego de París-Lyon. Sí, señor. Van 45 minutos. Están en tiempo de adición. 0-0. Vea. Se acercó el Lyon y pues el jugador de Dembélé, que es un jugador que jugaba en el Celtic de Escocia, se atragantó de gol. No pudo anotar. Profanó el área de influencia, Hernán, con esas garras codiciosas que tiene el número 9, que está en el Lyon, pero despilfarró la oportunidad. Yamir, el aficionado que está viendo ese partido resume esto, pero ¿qué hiciste? Porque lo tenía y lo botaste. Martín lo adornó. Yamir, ¿cómo le va, hombre? Hola, doctor Peláez, Martín. Doctor Peláez, yo estoy forzando la memoria un poco como de Francisco esta tarde. Yo creo que el personaje que desempeñó Martín de Francisco en la televisión era en una serie que se llamaba Leche. Bueno, ¿cómo? ¿Y el personaje no llamaba Zoroastro? No. Yo estuve en una novela que estuvo mi hermana ahí. ¿Y a usted pagaron? Y ella me mandó a llamar. Martín, ¿y te pagaron? Sí, sí, me pagaron y era una pesadilla hacer eso, ese trabajo. Pero bueno, fíjate que también estuve en esa novela y te cuento que nos enfrentaron a una novela de Hess que se llamaba Sangre de Lobos, la 40. Y esa novela fue un desastre, nadie se acuerda de ella y de esa novela, y eso a mí me viene bastante bien realmente. Ese era mi instinto, esas corazonadas tan certeras que yo tenía que por aquí es, y venían pues después esos dolores de cabeza, esas tristezas, esos desengaños. ¿Cómo les parece? Pero bueno, acá estamos. Yami, no sé, escribiendo otra bitácora, Yami. Bueno, ¿de qué debo estar pendiente esta tarde, doctor Peláez? ¿O ya hay un espacio sin fútbol? No, ya. Sí, vámonos antes de que este le grite un gol porque está terminando el partido primer tiempo. Sí, se terminó el primer tiempo. Ojo con esto. Fútbol italiano, el sábado, el domingo. Y el sábado un partidazo, Yamit, Atalanta-Inter. Ese es bueno. Para lo del segundo puesto. Doctor Peláez, pero este nos está echando cuento para que no recordemos su participación en una serie que llamaba Hombres. También. Sí. Hola, pero... Sí. Sí, hombre, sí, ahí también es bueno. Le estamos sacando sus diferentes desempeños actorales. Este Martín fue un andariego de la pantalla. Qué horror. Un desubicado bravo, oye. Yamit, muchísimas gracias. ¿Con qué tema va? ¿Con qué tema? No, temas de viernes. Vamos a plantear muchos planes para este viernes, pero sobre todo... Te cuento que a Martín le fascinó el twist del perro. Uy, qué buenísimo, dijo. Solamente que creía que Nelson Pinedo era el de Nelson sus estrellas, o sea, valía la confusión. No, esa es la máxima. Qué horror. No. Okay, muchas gracias. Sigan, por favor, aquí en la W, acompañando Yamit Palacio.